Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, muy bien, seguimos a bordo en la nave del rock en una hora más de música. Tenemos aquí en la programación un poco corrida, porque al inicio de nuestro programa, pues las fallas técnicas se dieron al lugar, quisieron hacer presencia en la nave del rock. No suele pasar, ¿no? No suele suceder que tengamos inconvenientes técnicos. Es poco común en nuestra señal, pero pasa. Esas cosas suceden. Yo soy su capitán, Pablo Rox, y para mí es un placer enorme, gigantesco, estar aquí con ustedes, minimizando esta distancia entre usted y yo, para poder hablar de música, colocar las canciones que a usted le gusta, para poder contarle historias de las canciones, de hechos importantes que pasaron un día como hoy en la música, y por eso nos encontramos aquí todos los martes, miércoles y jueves, a las 10 de la mañana en vivo y en retransmisión en directo por improvisandoradio.co y en diferido por AC Rock en Puerto Rico, en las noches hermosas de Puerto Rico, en la Isla del Encanto. También en Emisora 90, aquí en la ciudad de Bogotá y en Bolivia. También se encargan en difundir esta señal en César Radio Rock, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM. En Cochabamba, Bolivia, se encargan de difundir esta señal que originamos cariñosamente desde la ciudad de Bogotá. Muy bien, veo que por acá hay peticiones musicales. Ya no sé quién pidió esta canción. Perdí la comunicación, la conversación. Pero bueno, a nuestro oyente que solicitó esta canción de una gran bandota que es Saigon Kick, pues bueno, aquí va Love Is On The Way. Y cambiamos un poco las coordenadas de esta nave y nos vamos por un cafecito para disfrutar esta tremenda canción. Gracias por estar a bordo de la nave del rock. Lonely sidewalks, silent night, bring the evening deep inside. Free tonight. Love is on the way. I can see. su capitán Pablo Rox. Oídos, el Tú del rock. Ahora cuando acabe el turno voy a habilitar el bot en nuestro WhatsApp y ya les voy a explicar qué puede hacer usted para que, no sé, nuestro bot interactúe con usted de manera automática. Él le va dando las pautas y usted simplemente las va a seguir en nuestro bot para que esté pendiente cuando finalicemos el turno. Y si me está escuchando en la caja negra, pues lo puede hacer de inmediato porque no creo que esté al aire nadie en este momento. Así que, bueno, quiero que prueben este bot a ver cómo les va ahorita al finalizar el turno a las 12 del mediodía. A nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Anote ese numerito, ese contacto, guárdelo. Es un contacto valioso. +57, si está fuera de Colombia, 301 770 3920. Eso, muy bien. Guárdelo como el túnel.co. Ajá. Muy bien. Guárdelo. Y cuando termine el turno, me envía la palabra. Una palabra ahí que ya les voy a decir cuál. Porque si no, le digo ahorita, capaz que la envían y no funciona. Muy bien, me voy con una canción que está solicitando Doña Alex a través de nuestro chat en el túnel.co. Son los Café Tacuba. Esto es el baile y el salón. A bordo en la nave del rock. Y a ustedes, mil gracias por estar a bordo en esta señal que originamos desde Bogotá. Nos besamos bailando en medio del lugar. La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio. Solitario se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Rápido se me pasó este vuelo. Bueno, empezamos un poquito tarde, pero ya nos quedan 20 minutos en esta nave. Están sus últimas el mes de abril, estamos a 27 de abril. Mañana va a haber una jornada interesante en Colombia. Hay que tomar las medidas preventivas porque va a haber un paro nacional. Hay muchas personas que estamos en desacuerdo con lo que está sucediendo en Colombia y va a haber un paro en proporciones colosales. Esperamos que sea así. Pues bueno, es que con todo el tema del COVID-19, con las medidas de confinamiento, con el nivel de contagio que está sucediendo, pues hay que tener mucho cuidado. Las personas que salgan a las calles, mantener la distancia social sería la fórmula perfecta combinada con el tapabocas. Y alcohol, alcohol en las manitos, ¿no? No es que ahorita se lo vaya a tomar todo, pues, y llegue usted con estado de alicoramiento. Llévanos en tu bolsillo. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Así que mañana, si usted tiene que salir, desplazarse, hágalo preventivamente, con tiempo de sobra, para que llegue bien a su lugar de destino. Porque mañana van a haber cositas. Por ahí se están gestando cosas interesantes. Invitamos a Chris Cornell y su banda Audio Slave. Esto es gasolina a bordo de la nave. Echémosle gasolina a la nave. importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Justamente hablando del paro que se va a desarrollar el día de mañana aquí en la ciudad de Bogotá, donde yo me encuentro, acá tengo una información no oficial, no confirmada, pero le puede servir a usted a nivel preventivo. O sea, la información que yo le voy a dar es por si de pronto usted se encuentra en estos lugares o se desplaza hacia esos lugares. Aquí me llega una información donde se van a concentrar algunas movilizaciones del paro del día de mañana. Una va a ser a las 8 de la mañana en el aeropuerto El Dorado, otra en la Glorieta del Tintal, 8:30 de la mañana, en el Portal Sur, 6 de la mañana, en la Universidad de Cundinamarca en Soacha, 10 de la mañana hacia Portabaco, en la Sevillana también van a haber unas concentraciones, en el Portal USME, en el Monumento Memoria, 8:30 de la mañana, Universidad Distrital, y en Los Héroes en a las 10 de la mañana. Tenga en cuenta esos daticos, no es una información confirmada ni oficial ni nada por el estilo, es algo que va rodando por ahí las diferentes cadenas de grupos de WhatsApp. No es confirmado, pero sí le sirve a usted a nivel preventivo por si de pronto el día de mañana se va a desplazar o está en estos sitios que le acabo de mencionar, pues tenga las medidas preventivas, salga con tiempo o simplemente no salga. Sería lo más sencillo, ¿no? O si, pues simplemente no salga, ¿no? No se exponga. Porque pues las personas estamos emberracados con lo que está sucediendo por los cierres en las diferentes cuarentenas. Y sobre todo porque, bueno, aunque por ahí he visto noticias que la reforma tributaria no le está yendo muy bien en el Congreso. No le está yendo muy bien, no hay mucha aprobación. Pero sin embargo hay que manifestarse con todo lo que está pasando de forma pacífica, ojo. No estoy aquí armando revolución, ni incendios, ni nada por el estilo, de manera pacífica. Este señor se llama Billy Idol. Esto es Rebel Yell a bordo de la nave. Little angel came pumping on the floor. She Hemos llegado al final de este recorrido musical corto pero sustancioso aquí en la nave del rock. Para mañana sí va a estar completito a toda la nave del rock desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Agradeciéndoles a ustedes por sus conexiones en Improvisando Radio, emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Desde Bogotá, Colombia, todos nuestros amigos conectados a esta señal que originamos desde el túnel.co, un gran abrazo, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en un vuelo más en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rox y aquí me despido, los dejo con muy buena música en las diferentes señales, siguen con la programación habitual aquí en el Túnel Rock. Nos quedamos con grandes clásicos de una década fabulosa, fantástica, y es la década de los 70. Me despido. Mil gracias. Mucho cuidado con el día de mañana, ¿eh? Los dejo con este temazo de los ZZ Top. Rumors spreading around. United takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.